Bueno, la apuesta mínima está a 300, la máxima a 600, ¿ok? Ok. Vale. Yo voy. Voy. Yo voy. Voy.